Tipo Producciones, maqueta, yeah. Seraco. Mira la ira de esos MCs, envidia que no fraga por los mares. Palabras de mi canto va por todos los lares. Entro en cerebro de descerebrado, solo veo porquería. Limpieza con mi hip-hop, posaría mi hip-hop en todos los libros de filosofía. Se ha ampliado una página más, y es que es una teoría. Mi filosofía yo de chica solaría, mi conciencia nunca se mentiría. Si un caso estallaría de la rabia de que me joden desde que empieza el oro. Todo y la alarma es buena fama. La que el hip hop para la cama es buena. La que de noche va de cama en cama. Yo de ti no subiría por esta cama. Soy el rey de la jungla, soy el rey y aquí pongo el rap como ley. Tenga respeto como nosotros a vosotros respetamos. Por aquí lo que falta es cabeza. Arriba yo mantengo la proeza y me saco rimas imparables. Flon un poco de desesperanza. Como murales en la calle se encuentra la policía. Mientras la vecina me tira sus palabras sucias desde arriba. Solo son tonterías, cosas dejo a la policía clavada. Y me dice a los marrones, pero traigo lo mejor y sé que soy poderoso. Envidiosos, asquerosos, me das asco. Solo en el micro están clases y seraco. ¿Quién está arriba? ¿Quién dura desde abajo? ¿Quién se mata por tener este trabajo? ¿Quién rima a destajo? ¿Quién se lo curra? ¿Quién se lo curra? Nadie como nosotros dos. Paso a paso hago rap grueso de arraso. ¿Ocaso te he pillado? Eso es un falso. Dices que eres mejor, ¿de quién hablo? Yo ya sé de quién hablo. Y dedico todo esto a la gente que me critica, que dicen que voy de superior. Iros a tomar por culo y en vuestra mierda de vida. Pegaos un buen rulo. Yo estaré aquí arriba viendo el mundo desde otra vista. Así seguiré mi camino de rapero y no de maricón parlante artista. Que os den por culo en duros culos. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Don't beat, I got the don't beat. Don't beat, what? Don't beat, the beat is my own beat.